Atento, atento, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, este fin de semana de vacaciones de invierno todavía aquí en el Valle, donde tantas actividades estamos teniendo, por suerte, una de las más bonitas a mi gusto es la de Semillando, este hermoso encuentro de danza que estamos teniendo en, por tercer año no consecutivo gracias a la pandemia, pero bueno, tercer año, muchísimos talleres de baile, de danza, y hoy día nos venimos aquí a la 1 de la mañana a Quebrada de los Pozos a compartir y participar de esta hermosa peña que han organizado. Y bueno, estamos aquí con Silvana, ella es una de las organizadoras. Nos gustaría, bueno, que nos pueda contar un poco cómo está lleno los talleres, cómo estaba viendo cuántas gente ha llegado este año, ¿no? ¿Cómo está, Silvana? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, muchas gracias por la presencia de ustedes en este espacio. La verdad que para nosotros es muy importante que las radios, todos los medios puedan estar presentes en el encuentro de alguna manera, en algún momento, para que lo puedan ver y conocer. La verdad que maravilloso ha sido este tercer año de encuentro. Esto comenzó en el 2019. Después, bueno, tuvimos un año de pandemia, el 2020 no pudimos hacerlo, así que en febrero de 2021 lo hicimos, cuando ya los protocolos se flexibilizaron un poquito. Y bueno, y este año ya fue un hermoso momento de encuentro con mucha gente que hace mucho que no veíamos, así que maravilloso. Tres días, dos días de talleres, ayer y hoy, sí. Y mañana un cierre en la Plaza de Nono, ¿no? ¿Cómo fue el taller de ayer, cómo fue el taller de hoy? Bueno, los talleres maravillosos fueron el taller de ayer viernes, se hicieron todos en la escuela de Nono, en la escuela Sarmiento. Sí, escuela primaria, la verdad que también la gente de la escuela nos prestó el lugar, nos facilitaron todo. Así que bueno, ayer arrancamos con un taller a las 4 de la tarde, un taller de Jota Cordobesa, que lo dio una de las profes de acá de la zona de Villa Dolores, Laura Cornejo. Después tuvimos un taller a las 19 horas de Cueca Cuyana con Rodrigo Quevedo Fuentes. Y esta mañana y hoy, desde la mañana, desde las 10 y media, arrancamos con todo, con un taller de huayno, con un profe de Córdoba, Julio Jara. Después descansamos, hicimos un almuerzo ahí comunitario con los que se pudieron quedar. Y empezamos a las 3 y media con un taller de tinku, así como muy, muy intenso, con también una profe de Córdoba, Paula Granero. Y terminamos los talleres, el último fue un taller de samba con una profe de Soto, Valeria Ludueña. La verdad que nos asombró mucho la cantidad de gente que hubo, y nos sorprendió que había gente que había venido a vacacionar, ¿no? Pasaron por la escuela, lo vieron, y entró y se anotaron y participaron. Entonces tuvimos mucha gente que vino así de vacaciones y aprovechó, y ahora está acá en la peña, claro. Están bailando. La peña está que explota. Muchísima gente bailando. Me llamó la atención, llegué recién, había por lo menos 40 parejas bailando samba. Sí, sí, impresionante. Y bueno, esto sigue mañana domingo. ¿Cómo sería mañana? Ya va a ser en la plaza, no en la escuela primaria. No, ya va a ser en la plaza. Lo que buscamos en Semillando siempre es habitar los espacios públicos. La escuela pública, la plaza, todos los espacios públicos creemos que son hermosos espacios para que estemos presentes, para que nos encontremos, aprendamos, nos conozcamos. Bueno, y es hermoso lo que sucede. ¿Cómo fue el balance y el avance que ustedes vieron después de dos años, el tercer año que ustedes están viendo y evaluando? A nosotros creo que había tantas ganas de encontrarnos que eso ayudó un montón. Necesitábamos la danza para conectar con nuestro cuerpo, para encontrarnos con otro, para comunicarnos con la mirada, con el abrazo, con el movimiento. Era una necesidad. Bueno, vamos a dejar esto acá. Me voy a ver si me bailo una chacarera o así. Por supuesto, sí. No, esto me parece que va a ser difícil. No puedo acá sin bailar. Claro, no. Si estamos hablando del Semillando, no te podés ir sin bailar al menos una chacarera. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho que hayas atendido a Radio Grito, y bueno, que esto siga creciendo, que el año que viene, y el próximo. Así es. Muchas gracias. No, gracias a vos, muy amable, y bueno, a seguir bailando. Bueno, obviamente vamos a hablar con algún profesor, profesora, y algún alumno, alumna, para que veamos otra mirada, no solo de los organizadores y organizadoras. Estamos aquí con Rodrigo, él dio el taller de Cueca Cuyana, y con Alejandra, que fue una alumna, una participante de los talleres. Así que bueno, primero Rodrigo, que nos cuente de dónde es, Y bueno, ¿cómo fue su vivencia, ¿no?, de venir acá al Valle y dar el taller? Buen día, Rodrigo. Buenas noches, perdón, ya acostumbrado. Son las 2 de la mañana casi. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, muy bien, muy bien, muy contento, celebrando este encuentro que lo necesitábamos un montón. Muy felices de que se haya podido concretar y la verdad que disfrutando muchísimo este encuentro maravilloso. ¿Qué ves como balance con alumnos y alumnas, con la recepción? ¿Cuánto han aprendido? No, un montón. La verdad que hay un deseo por volver a la otra raíz, a la raíz, no a la raíz nacionalista, sino a la otra raíz, a la raíz no contada, a la no cristalizada, esa raíz que es una raíz antigua, pero también es totalmente presente. Nosotros planteamos la danza folclórica, la danza popular, desde un presente vivo, activo, digamos, ¿no? Como no pensarnos nosotros como actores de la historia pasada, sino de la historia que la estamos creando y construyendo ahora, con estos cuerpos que somos ahora, con todo lo que nos atraviesa como sociedad ahora, en este mismo instante. Bueno, Alejandra, vos fuiste alumna y también un poco también organizando acá, semillando. Contamos cómo te sentiste, qué taller tomaste. Tomé el taller de Rodri, de Cueca Cuyana, y el de Samba también, de La Vale. La verdad que me siento muy cómoda en familia, entre amigos, por fin después de un par de años volviendo a compartir la danza, las ganas, la alegría, el compartir, el abrazarnos, el tocarnos, el mirarnos, el poder bailar desde lo que sentimos de la música, desde lo que sentimos con el cuerpo, con el corazón. No tanto la coreografía siempre está y está bueno que esté, pero es muy bueno deconstruir eso y transitar la música, poder compartir las miradas que tenemos cada uno, vivirlo. Buenísimo, muchas gracias. Gracias.